La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas. Este es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio UBA y para muchas radios amigas que nos retransmiten. Les agradecemos y saludamos a todas, especialmente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también a los amigos de la Asamblea Jome Justo y Corrientes y todas las que se van sumando. Muchas gracias a todas por extender este puente por distintos espacios de nuestro país. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos Twitter, @elpuenteradio. En el puente de número 283, que es el puente del día de hoy, vamos a estar conociendo el caso de un diario que todos, muchos seguramente ya conocen, el diario Tiempo Argentino, que ha sufrido una serie de cambios en el último tiempo, varios ataques físicos, especialmente el último 4 de julio sufrieron una erupción y un ataque de una patota que entró al diario y hizo destrozos, pero además desde diciembre del año pasado no cobraron su salario porque los empresarios abandonaron la empresa. Entonces todo ese proceso devino en conformarse una cooperativa de trabajo. Y vamos a conocer cómo es ese proceso y cómo se vienen sosteniendo con el esfuerzo de los compañeros trabajadores del periodismo en este querido diario Tiempo Argentino. Así que quédense escuchando El Puente. Empezamos con un poco de música, Los Redondos, Noticias de Ayer. Bailó, a veces me agarra, perdí mi cupo. Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Como les anticipábamos recién, estamos ya en compañía de nuestro invitado del día de hoy, quien es Gustavo Montiel, que es periodista del diario Tiempo Argentino, redactor de la sección política. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Decíamos recién que la idea es esa, hoy conocer más en profundidad, si bien la situación del diario se multiplicó, se reprodujo por muchos medios, pero queremos conocer cómo fue este proceso que explota de alguna manera en diciembre del año pasado, pero tiene sus orígenes tiempo antes, las causas de por qué se da esta situación. Bueno, sí, Luciana, bueno, hablábamos, bueno, fuera del aire, bueno, yo les cuento a la audiencia, yo soy redactor de la sección política. Desde enero del 2011, Tiempo Argentino es un diario que nació el 16 de mayo de 2010, hace más de 6 años ya. Bueno, yo desde el 2011 soy redactor. Hice durante varios meses hasta agosto de ese año análisis de medios en una sección que se llamaba Gráfica Registrada, que consistía en análisis de los medios gráficos nacionales. Y a partir de agosto de ese año pasé a integrar el equipo de periodistas de la sección política. Bueno, haciendo un breve raconto por esa etapa, bueno, durante su etapa empresaria, Tiempo Argentino fue gestionado por el empresario Sergio Spolsky. En ese interín, una gran parte accionaria del medio también fue adquirida por Matías Garfunkel. Sí. Y bueno, fueron los empresarios, digamos, las caras visibles. Un conglomerado, el Grupo 23, hoy desguazado, del cual Tiempo Argentino formaba parte. Claro. Ese conglomerado, bueno, se sostenía, hay que decirlo, por una importante cantidad de pauta publicitaria oficial, nacional y provincial desde distintos ámbitos. Sí, nace en un contexto determinado en 2010, en donde hay un apoyo importante desde el gobierno nacional a este medio, digamos. Sí, a ver, esto ya es opinión personal, ¿no? Desde, bueno, el gobierno se intentó impulsar también un dispositivo contrahegemónico de medios, o sea, que pueda, digamos, contrarrestar la influencia hegemónica de medios dominantes como el Grupo Clarín, como La Nación, claro. Concentraban y concentran la mayor parte de las audiencias que hay en el país. Claro, sí, entonces era importante hacer este aporte y construir este medio. ¿Cuál es, desde sus orígenes, desde la dirección del diario, cómo fue Ricardo Caballero, ¿no?, el director del... Igual, sí. Perdón, hay algo que también también a veces debatimos entre los compañeros, porque tenemos distintas miradas, ¿no? Tiempo Argentino también en su etapa gestionada como empresa, también fue, como dijo un compañero, si se quiere, reflejó un clima de época y un momento, digamos, de la historia argentina donde estaban sucediendo un montón de cosas, se estaban en algunos casos recuperando derechos y en otros ganando nuevos derechos. Y Tiempo Argentino también contó por ahí muchos de esos procesos de recuperación y de conquista de nuevos derechos que por ahí los medios dominantes no contaban. Entonces, esa también es una mirada que al sistema de medios le faltaba. Luego del enfrentamiento justamente de sobre todo el Grupo Clarín con el gobierno nacional. Claro. Post conflicto con con el campo por las retenciones móviles en el 2008. Claro. Entonces, bueno, en el contexto en el que nace Tiempo Argentino, esto, bueno, hablado con mucha humildad, dado que soy un, digamos, simple trabajador del medio, ¿no? Por ahí otros compañeros pueden hablar mejor de esto, pero bueno, nace en un contexto de, bueno, como un diario del Bicentenario, un diario que viene a contar las conquistas de un Estado presente y, bueno, la generación de nuevos derechos para el país y para las mayorías ciudadanas. Este es el tema de hoy, el diario Tiempo Argentino, y vamos a escuchar algún testimonio en relación a esto para recorrer este devenir de esta y hoy conformándose como cooperativa de trabajo. Claro, ¿sí? Esto es apenas la introducción, ¿no? Claro. El diario Tiempo Argentino fue fundado en el año 2010 por el propio Spolsky y un año después se sumó a la sociedad Matías Garfunkel, ambos propietarios del Grupo 23. Según un informe de la Fundación LED, Jefatura de Gabinete y Poder Ciudadano, este grupo empresario fue el mayor beneficiario de la pauta oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Entre 2009 y 2015, el Grupo 23 recibió alrededor de 814 millones de pesos. En enero de 2016, trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América comenzaron medidas de lucha en reclamo del pago de salarios y aguinaldo adeudados desde noviembre de 2015. Luego de meses de abandono por parte de la patronal, los trabajadores de Radio América primero y de Tiempo Argentino después decidieron autogestionar estos medios. En ese marco, Spolsky y Garfunkel acordaron una supuesta venta de ambos medios al empresario Mariano Martínez Rojas, un empresario correntino dedicado a los eventos y espectáculos y representante de equipos de polo, denunciado en 2013 por estafa reiterada y asociación ilícita. En la madrugada del lunes 4 de julio, un grupo comandado por Martínez Rojas y custodiado por la Policía Federal Argentina irrumpió en el edificio que comparten el diario Tiempo Argentino y Radio América y destruyó instrumentos clave para el funcionamiento de la redacción, para impedir la salida del diario y el lanzamiento de la web. Los trabajadores recibieron numerosas muestras de apoyo, mientras que Martínez Rojas fue imputado por usurpación y daños junto a otras 10 personas. Bueno, muy, muy resumido. Este es parte de un informe que hizo La Izquierda Diario, un informe que se llama ¿Qué hay detrás del ataque a Tiempo Argentino y Radio América? Ahora lo vamos a subir en nuestro Facebook para que puedan ver el video. La Izquierda Diario, viste que hace informes, tiene un programa donde estuvieron parte de ustedes también presentes. Es solamente, nada, este extracto para que resume muy resumidamente, como decís vos, sintéticamente, lo que fue este proceso. Y bueno, terminaba relatando un poco lo que sucedió el 4 de julio. No sé si a ustedes cómo lo leen ese episodio, si fue una sorpresa o si todo lo que fue sucediendo en los meses anteriores da alguna explicación a eso. Bueno, acá, conectado con lo que venía diciendo antes, y que les decía que era solo una introducción, nos tenemos que remontar a diciembre del año pasado, donde, bueno, ya veníamos, incluso un poco antes de diciembre, ya nuestros delegados venían observando, y bueno, nosotros mismos como trabajadores también, un proceso de vaciamiento en Tiempo Argentino y de otros medios del Grupo 23, como los diarios zonales del argentino Zona Norte, Zona Sur, el argentino de Córdoba, de Mar del Plata, de Rosario, que bueno, revista Siete Días, que venían siendo vaciados y bueno, sus trabajadores quedaban primero sin tareas y luego directamente en la calle. En el caso de Tiempo Argentino, lo que se venía notando ya incluso algún tiempito antes de diciembre del año pasado, era un proceso también donde empezaban a faltar algunos insumos, donde empezaba a faltar fondos para las labores básicas periodísticas, como por ejemplo un remiso, un taxi para hacer una cobertura, bueno, como decía, tintas para las impresoras, diferentes elementos que nos daban pauta de que cada vez se nos hacía más complicado trabajar porque claro, nos faltaban los elementos. Uh-huh. Esto, bueno, se terminó tristemente coronando cuando no percibimos el medio aguinaldo a mediados de diciembre. O sea, nuestro último salario percibido fue el de noviembre, que lo recibimos los primeros días de diciembre. Y bueno, después vino por parte del entonces dueño Sergio Spolky una serie de promesas de pago, primero del medio aguinaldo, después del salario adeudado de diciembre que se iba a pagar en enero, diferentes postergaciones, gestiones infructuosas después ante el Ministerio de Trabajo, hasta que bueno, finalmente nos desayunamos con la noticia de que durante enero Spolky anunció la supuesta venta de Tiempo Argentino y de Radio América a el empresario correntino Mariano Martínez Rojas. Sí. Mariano Martínez Rojas, bueno, llegó con la promesa de levantar, bueno, los salarios adeudados, de hacer de Tiempo Argentino un medio, y de Radio América, ¿no?, medios con proyección nacional, obviamente de mantener los puestos de trabajo. Y bueno, nada de eso se concretó, y lo único que generó fue, luego de eso, distintas entrevistas ante medios periodísticos donde, bueno, nos fustigaba de diferentes maneras, sin conocernos, sin haber tenido un trato directo con nosotros. Y se terminó coronando también esto con un lockout patronal, es decir, durante todo enero nosotros, y parte de diciembre, y los primeros días de febrero seguimos trabajando y sacando el periódico sin cobrar un solo peso, hasta que bueno, el 5 de febrero, por medio de un lockout patronal, a través de una decisión supuestamente de Mariano Martínez Rojas, se decidió que Tiempo Argentino no iba a salir en papel, o sea, se decidió dejar de pagarle a la imprenta. Y a partir de ahí ya nos vimos impedidos de poder sacar el diario por lo menos en formato papel. Entonces, bueno, ahí una de las medidas que se decidió en asamblea fue, bueno, iniciar una permanencia pacífica en la redacción. Claro. Y además, bueno, se efectuaron diferentes gestiones ante el Ministerio de Trabajo, bueno, siempre con resultados infructuosos. Durante febrero de este año lo que sí se logró es la firma de un acta donde se establece que, bueno, nosotros somos los custodios de las herramientas de trabajo del lugar. Claro, y hay que ver pues qué pasa con el inmueble, porque... Claro, exactamente, sí. Ah, y otra cosa que también quería comentar de ese proceso de lucha, bueno, fue la realización de festivales, actividades en plazas. Bueno, hubo un festival multitudinario en Parque Centenario el 31 de enero. Después, bueno, hicimos muchas actividades en diferentes plazas. Que contó también con mucho apoyo de la ciudadanía en general y los lectores del diario. Eso fue sí, interesante. Sí, sí, sí, si querés, después podemos seguir enumerando todas las acciones que fueron llevando adelante. Estamos hoy junto a Gustavo Montiel, redactor de la sección política del diario Tiempo Argentino. Vamos a un poco de música, un tema de Catupecu Machu con Lisandro Aristimunio para Vestirte Hoy. We'll be right back. pecando sin pensar en lo bueno. Amarrarme a tu sol, ser más sincero en medio del calor de febrero y contar cada luz que nos hace temblar, desnudar la canción para vestirte hoy. Puedo descontracturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo. Si quieren comunicarse con El Puente, pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.uva.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por twitter@elpuenteradio. Este es el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy, número 283, estamos conociendo todo el proceso que vivió el diario Tiempo Argentino este último tiempo, estos últimos meses más particularmente, y a partir del 19 de abril, Gustavo Montiel, nuestro invitado, redactor de la sección política del diario, nos contaba que ese día se conformaron como cooperativa de trabajo. ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Por qué conformarse como una cooperativa de trabajo? Bueno, no fue sencillo, requirió mucho debate entre los compañeros, y más que nada nació ante la situación de abandono empresario. Claro. O sea, cuando nosotros, digamos, vimos claramente de que era muy difícil de que hubiera perspectivas de que, bueno, a Tiempo Argentino, por ejemplo, lo comprara otro grupo empresario, que era una de nuestras esperanzas. Cuando vimos esa situación, bueno, hubo un debates durante el mes de marzo y ya inclusive desde febrero, pero más que nada en marzo, una serie de debates donde, bueno, no estaban las posiciones unificadas, eso hay que decirlo también. Había compañeros que no estaban convencidos, había posiciones también que decían que, bueno, que aún en caso de que nos conformáramos como cooperativa, que la cooperativa funcionara, iba a ser muy muy escaso el margen que íbamos a obtener, digamos, de claro, para sostenerse, claro, económicamente. Exacto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ante esta situación de abandono empresario, finalmente decidimos el 19 de abril, en una asamblea donde estuvo presente el INAES, votar la conformación de la cooperativa y bueno, votar la conformación de un consejo de administración, un consejo directivo que bueno, es un órgano colegiado, claro. Que bueno, que es quien ejecuta las decisiones decididas por la asamblea, ¿no? Que es la instancia soberana, digamos, de la cooperativa. ¿Y mantiene la misma estructura de trabajo, la estructura que tenían antes como empresa, o se organizaron de otra manera? Claro, bueno, ahí hay que aclarar que por un lado está, como decía, el Consejo de Administración, ¿no? El Consejo de Administración Directivo, integrado por 7 miembros, integrado por, bueno, un presidente, Javier Borrelli, una tesorera, Malina Wiener, un secretario, Randy Stañaro, y por 4 vocales titulares, que bueno, como decía, es el organismo que, bueno, el órgano que, bueno, que lleva adelante, claro, todas las acciones de la cooperativa, el organismo decisorio, que bueno, canaliza las decisiones tomadas en asamblea. Sí. Por otro lado, está, digamos, lo que es la estructura periodística, ¿no? Tiempo Argentino, bueno, al ser un medio de comunicación, tiene la particularidad, digamos, de que, como dijo también otro compañero, no produce bulones, por así decirlo, sino que produce contenidos. Claro. Entonces, bueno, es una instancia muy delicada que, bueno, por el momento, durante toda esta etapa, se ha mantenido la estructura periodística que se venía manteniendo antes. Es decir, con un director periodístico, Gustavo Cirelli, con jefes de redacción, secretarios de redacción, editores de las distintas secciones. Y bueno, más que nada, esta estructura periodística dio, una vez más reafirmó su capacidad el 24 de marzo, cuando decidimos sacar la edición especial, que bueno, que en donde agotamos 35.000 ejemplares, sí, sobre todo en Plaza de Mayo y sí, zonas aledañas. Y en ese momento ahí, nosotros en pleno debate de si conformarnos en cooperativa o no, tuvimos la pauta de que había un público ávido de recibir un medio de comunicación había sido silenciado. Y eso fue otro de los elementos que más pesó para que nosotros dijéramos, nosotros tenemos un lector, un público que sigue estando presente, que sigue esperando claro, el fruto, digamos, de nuestro trabajo periodístico. ¿Y cuál es el público, este lector al que ustedes apuntan con el diario? Bueno, cuando piensan acá, sí voy a... Vos me habías preguntado al principio, bueno, habíamos arrancado, digamos, con Tiempo Argentino en su etapa, digamos, gestionada por la empresa. Tiempo Argentino tuvo y tiene una identidad vinculada a un lector, a un imaginario, a un colectivo, mejor dicho, no imaginario, un colectivo que, si vos, digamos, si lo ubicamos, digamos, ahora en la etapa actual o en los últimos meses, lo podríamos vincular, interpreto y creo yo, con el 49%, casi 49%, que eligió una opción diferente, digamos, a la que actualmente está ejerciendo el gobierno nacional. Claro. Un diario laborista, vinculado, bueno, a los intereses de la clase trabajadora, un diario que mira situaciones sociales que por ahí no están siendo reflejadas en los medios hegemónicos. Claro. Un diario que igual que redefine su identidad y su línea periodística, que está permanentemente en discusión, obviamente, al ser un diario cooperativo, todos debatimos permanentemente. De hecho, bueno, sigue en debate, ¿no? La línea editorial, que sabe que no, digamos, ya no es aquel tiempo de la etapa empresaria de Spolsky, ¿no? Pero que hoy, en estos momentos, se está transitando, digamos, esa ancha vereda, por así decirlo, de todas las expresiones que, bueno, que le están señalando a Cambiemos, por ahí al gobierno de Cambiemos, bueno, una serie de medidas que, bueno, que están siendo cuestionadas por diversos sectores sociales, y que no están siendo canalizados, si lo ponemos en contexto, no están siendo canalizados ni viabilizados en la agenda de muchos medios. Claro. Si uno se pone a analizar, digamos, qué medios están justamente mostrando, digamos, algunos puntos de la agenda por ahora oscuros, y bueno, tenés Página 12, tenés Tiempo Argentino y no mucho más. Claro, cuando uno piensa en medio, piensa en el público lector destinatario al cual apunta la estética del diario, el tipo de letra, la redacción, ¿no? Página 12 tiene un público determinado, y los medios hegemónicos también, tanto Clarín, La Nación, cada uno. Exacto. Tiene su segmento. Por eso te preguntaba, que está bueno pensar, bueno, ¿cuál es el público lector al cual apunta y se posiciona, ¿no? Porque un medio también se posiciona en un determinado público, le habla un lector, que son sus consumidores también, para sus tenerse. Claro, exactamente, que también hay que aclararlo también, que, bueno, no es tampoco exactamente el de Página 12 también. Por eso digo. Decías, claro, tiene, bueno, por supuesto, tiene... Si bien compartan informaciones por ahí en común y líneas ideológicas, por ahí el estilo y la redacción es distinta. Exacto, sí, por ahí hay líneas ideológicas, como vos decís, o miradas de ciertos temas, o temas de agenda que se comparten con Página, desde ya tiempo, incluso desde su etapa empresaria, tenía varias diferencias con claro. Página, cuanto a formato, claro. Extensión de las notas. Lo que sí, bueno, también es necesario, o me parece interesante mencionar, es que, bueno, al formarnos como cooperativa, también tenemos claro, o decidimos, por así decirlo, que queremos hacer un medio masivo, un medio que tenga la mayor llegada posible. Claro. Se decidió ir por ese camino, la de un medio masivo, no quizás la de un medio más de nicho, o un medio alternativo, claro. Sino tratar de llegar a la mayor cantidad de lectores posibles. Si quieren conocer más del diario, pueden entrar a www.tiempoar.com.ar. Tiempo Argentino es hoy el tema del puente. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Pachamama es la madre tierra. Se lo ofrenda porque es un ritual. Se la representa con una pacheta. Una pacheta es tipo triángulo con piedras. Y ella es la que nos da los frutos de acá del valle. Nosotros, nuestro Dios, son los seres de la naturaleza y la madre tierra, que es la Pachamama. Es como una diosa de todos los terrestres. Es como la dueña de todas estas tierras del Valle Calchaquí. La Pachamama nos da cultivo. Fruta es la que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Pero muchos creen diferente, creen que los Pachamamas no existen, creen que son mitos, pero es verdad, los Pachamamas sí existen y es el único medio en que podemos comunicarnos. ¿Qué le ofrecería? A la Pachamama le ofrendaría mi flauta. Sería un libro que a mí me guste mucho. La ofrenda que le daría yo es un inhalador para que me proteja de esta enfermedad tan fea para mí. Yo le di hace poco un poncho mío. A todo lo que a mí me gusta, y lo estuve usando para ella. Mi carpeta de estudios para que me ayude a seguir estudiando. Yo le ofrendaría una cadenita. Algo que sea muy querido y quiera darle a la Pachamama. ¿Qué le pedirías? Yo le pediría a la Pachamama que no haya más contaminación global. Yo termino este año en la primaria y no sé a dónde voy a ir. Pediría algo que me pueda decir por dónde puedo ir bien. Que haya más lluvia. Que proteja a mi familia. Chao chicos, chao paca paca. Chao chicos, chao paca paca. Chicos, recuerden, si piden mal a la Pachamama, no les llegará, pero si le piden bien, tendrán suerte. Chao chicos, chao paca paca. Puente. ¿Qué le vamos a pedir nosotros a la Pachamama? Acá tenemos que debatir, ¿no? Juan, Carla, equipo del Puente, ¿qué le pedimos? Este es un audio que escuchamos de un videíto que hizo Canal Encuentro. Hicieron, bueno, el canal Paca Paca del Ministerio de Educación, que es muy lindo, y lo vamos a compartir también en nuestro Facebook. Bueno, el 1 de agosto, ayer, hoy es 2, se conmemora el Día de la Pachamama, y la tradición dice que hay que tomar caña con ruda. No sé, Gustavo, si vos tomaste... Mira, tengo que confesar que ayer me convidaron un poquito. Ah, bueno. Así que, sí, la tradición, ¿no? Que tiene la madre tierra, ¿no? La Pachamama es la madre tierra, claro, es el homenaje y la adoración y el agradecimiento a la madre tierra. Y esta tradición que dicen que hay que tomarla en ayunas, la caña con ruda, 3 sorbitos, y que hay que prepararla con anticipación, con una botella de caña, ponerle unas ramitas, unas hojas de ruda y dejarla macerar. Y después animarse al otro día, a la mañana de las ayudas, a tomarse unos sorbitos. Ah, muy bien. Para enfrentar el invierno, sobre todo, ¿no? Y justo, claro, en julio, en principio de agosto, para enfrentar el invierno con todo, hay que estar preparados. Y bueno, de esa manera dice la tradición, pero lo importante es esta tradición de respetar y homenajear y cuidar a nuestra madre tierra, ¿no? Que tienen las comunidades aborígenes y que muchas veces nosotros las descuidamos. Totalmente. Así que ese es el homenaje hoy a la Pachamama. Y hay un tema musical que preparó Carla Borria para escuchar, que justamente se llama Pachamama, de Bruno Arias. Hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Vamos llegando al final del puente del día de hoy con nuestro invitado Gustavo Montiel, periodista redactor de la sección política del diario Tiempo Argentino. Queremos preguntarte, Gustavo, algunas cuestiones puntuales para los oyentes que están interesados en recibir el diario. ¿Hay una forma de asociarse? Sí, en la página web de, bueno, el periódico digital de Tiempo Argentino, que es www.tiempoar.com.ar, www.tiempoar.com.ar, bueno, ahí en la parte superior de la página pueden ver ahí un link para suscripciones, donde bueno, ahí pueden anotarse y bueno, ir anotando sus datos para que bueno, puedan recibir el periódico bueno, una vez por semana en su domicilio. El periódico sale de forma impresa todos los domingos. Exactamente. Una vez por semana. Y además sacaron una revista trimestral, la revista T. Exactamente, revista T, que bueno, sale cada 3 meses, y bueno, donde ahí se abordan diferentes temas de, bueno, en profundidad, diferentes temas de la realidad nacional. En el primer número sacamos una edición especial sobre el Bicentenario, como modelo para armar, ¿no? Distintas miradas a través de historiadores, periodistas, sociólogos, y bueno, ahí se encargó el tema de la independencia. Y en octubre va a salir un nuevo número, y bueno, se está justamente analizando el tema, quizás más vinculado a la cultura. Voy a adelantar. Buenísimo, adelantamos. Sí. Y tienen un espacio-tiempo para donde dan talleres, cursos y actividades, ¿no? Exactamente, sí, espacio-tiempo, que bueno, ahí durante este mes van a ir desarrollando distintos talleres, y bueno, también ahí para tener informes sobre espacio-tiempo, es el mail es espacio@tiempoar.com.ar. espacio@tiempoar.com.ar. Esa es otra de las iniciativas y formas que tienen para sostenerse y para crecer. Sí, el diario más que nada se sostiene por, bueno, los lectores, digamos, que compran que compran Tiempo, y además por la publicidad, que bueno, es algo, digamos, es una vinculación incipiente que vamos teniendo con empresas privadas, y también con municipios, universidades, sindicatos. Nosotros, bueno, obviamente ya estamos inscriptos como cooperativa, y bueno, está todo el trámite ya concretado, y bueno, entonces tenemos la posibilidad ya de efectuar, digamos, de facturar, bueno, claro. Hemos hecho ya en gran parte ya las inscripciones a los registros de proveedores, de municipios, de universidades, de gobernaciones, y bueno, la página web a su vez también nos da la posibilidad de, en forma nacional, tener un alcance mucho mayor. Claro. Así que bueno, todo eso también es digamos, otra manera, otra posibilidad que tenemos de poder financiarnos. Así que la verdad estamos muy, muy contentos, y además este domingo también salió para los niños y no tan niños, salió el libro de Antiprincesas, una iniciativa con editorial conjunta con Editorial Chirimbote también, que también, bueno, lo podían conseguir ahí en los kioscos. Muy lindo, muy recomendable. Bueno, a mi hijo le gustó mucho. Ah, muy bien, muy bien. Buenísimo, sí. Así que muy recomendable. Y bueno, los apoyamos desde acá, desde el puente, y a los oyentes que puedan entrar a www.tiempoar.com.ar y enterarse de las noticias nacionales, internacionales, porque todos los días se publican, aunque el diario sale una vez los domingos nada más, todos los días hay noticias. Exactamente, el concepto que ahí ofrecemos es el de un diario digital, ¿no? Obviamente con actualización diarias, pero bueno, en principio, bueno, reproduciendo la lógica informativa del diario en papel, más las actualizaciones importantes que se van produciendo durante el día en la web. Así que bueno, pueden entrar ahí en la página web, y el domingo obviamente ahí